viejo pueblo de San Pedro, cuna de historias, mitos y leyendas, comenzó una aventura donde imágenes, sonidos y sensaciones se combinan en expresiones y funciones artísticas. La lechuza cumple 2 años y te invitamos a festejarlo. Entre circo, teatro, folclore, música y baile. El sábado 29 a las 20 horas en el ex cine de San Pedro va a ser una noche en que cualquier cosa puede pasar. Véngase, vecino. Cumbia para mi amor, cumbia para mi tierra. Suavecito.